tu altar. Por eso ven, te necesito para que me des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Dice la palabra de Dios: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. También dice el Evangelio de San Juan: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces oímos decir que cada uno crea lo que quiera, lo importante es respetarse. Recuerdo haber oído esta frase muchas veces, que cada uno crea lo que quiera. Si te sientes bien siendo cristiano, siendo budista, siendo musulmán, ¿por qué no? Pero a mí no me va eso de la religión, decía también otro. A primera vista, esta forma de pensar parece muy tolerante, muy actual, pero pensándolo bien, no tiene ni pies ni cabeza. Es cierto, cada uno es libre, gracias a Dios, y nadie puede decidir por otro. Pero para escoger bien, no es necesario navegar por las diferentes corrientes de pensamiento y hacerse su propia opinión. Si lo haces así, esto no dejará de ser una opinión más. Lo que uno debe hacer y lo que uno debe preguntarse es si Dios mismo se reveló al hombre. La Biblia dice que sí. Por tanto, para tomar buenas decisiones en la vida es necesario leer la Biblia, principalmente los Evangelios. Estos nos hablan no de una filosofía o de un conjunto de reglas morales, sino de una persona llamada Jesús. Por la fe aprendemos a conocerle, no como a un personaje del pasado, ni siquiera como un modelo a imitar, sino como nuestro Salvador y nuestro Señor. Si bien es cierto que no todos los creyentes tienen un encuentro con Dios de la misma manera, sí es cierto que todos le conocen y reconocen haber ido a Él por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aprender es una experiencia gratificante, pero hay muchas personas que no les gusta leer. Y solo si es una obligación, porque no les interesan los desafíos mentales. Se conforman con lo que ya saben y les basta y satisface para llevar una vida de rutina que no inquiete ni cambie sus esquemas y hábitos. Pero el conocimiento no solo puede limitarse al ámbito de nuestro intelecto. Debemos tener hambre y deseos de mayor conocimiento de Dios y una comprensión más profunda de lo que Él desea de nosotros. Y aquellos que ya tenemos una relación personal con Dios, que es la experiencia más maravillosa y profunda que puede tener el ser humano, podemos recomendar la Biblia, la palabra de Dios, como el manual por excelencia para conocer la voluntad, el amor y el poder de Dios. Acérquese a sus páginas y comprobará que la palabra de Dios le hablará directamente a su corazón. En estos tiempos de crisis, muchas personas pueden sentirse mal, pueden sentirse incluso fracasadas, pero ahí está la palabra de Dios para hablar a estas personas, para hablarnos a todos. Ruth Mitchell nos canta esta canción,